Historias del sur de Buenos Aires. En este podcast van a escuchar algunas historias sobre Barracas, La Boca y San Telmo. ¿Qué sabes sobre Felicitas Guerrero? Bueno, sé que hay una iglesia que se llama Santa Felicitas, que entiendo que los padres la construyeron en su honor, porque ella murió trágicamente. Y de Felicitas sé la historia de cómo sucedió lo que sucedió, digamos, la muerte trágica y no mucho más. Sé que venía de una familia adinerada, pero está ahí. Eso es lo único que tengo de información. Visitamos el Museo Santa Felicitas. Nuestra visita comenzó en la Plaza Colombia, ubicada en el barrio de Barracas, Buenos Aires. Se encuentra entre la avenida Montes de Oca y las calles Isabel la Católica, Bransen y Pinzón. Aunque no pudimos explorar mucho la plaza, descubrimos que tiene una historia fascinante. Vimos un monumento con una placa que decía 1938 Bogotá, en el que se veían varios hombres izando una bandera. Era un regalo que Bogotá le había hecho a Buenos Aires como símbolo de fraternidad entre ambas ciudades. Justo enfrente de la plaza se encuentra la imponente iglesia de Santa Felicitas. Aprendimos que sus túneles fueron construidos para prevenir las inundaciones y que sus ventanas que daban al exterior ayudaban a drenar gran parte del agua de las calles. Años después, las mujeres de la sociedad de San Vicente de Paul adquirieron el lugar en una subasta y lo convirtieron en un comedor para obreros. Como había muchas fábricas en los alrededores, los trabajadores necesitaban un lugar para comer. Sin embargo, el comedor era solo para hombres, lo que nos hizo preguntarnos dónde comían las mujeres que también trabajaban en las fábricas. Nos explicaron que, en esa época, muchos inmigrantes que llegaban a Argentina buscaban trabajo y terminaban en esos túneles, donde también les ofrecían comida. La historia de Felicitas Guerrero. Una vez dentro de los túneles, fuimos a una sala donde vimos un video sobre la vida de Felicitas Guerrero. El video nos contó que Felicitas nunca conoció el amor. A los 15 años la casaron por su estatus social con Martín de Álzaga, un hombre 30 años mayor. Tuvieron un hijo, Félix, que murió a los 3 años a causa de la fiebre amarilla. Luego, Felicitas volvió a quedar embarazada, pero su segundo hijo no llegó a nacer. Poco después, Álzaga falleció por la fiebre amarilla y la depresión. Viuda, hermosa y adinerada, Felicitas volvió a reencontrarse con su círculo social. En un viaje, conoció a Samuel Sainz Valiente. Se enamoraron y decidieron comprometerse. Sin embargo, Enrico Campo, uno de sus pretendientes, descubrió que su gran amor se iba a casar con otro. Lleno de celos, la enfrentó. La discusión subió de tono y Ocampo le disparó 2 veces, hiriéndola en el pulmón derecho. Así, el 30 de enero de 1872, después de una gran agonía, Felicitas murió en Buenos Aires, dejando una leyenda que perdura hasta el día de hoy. Esta fue una producción de séptimo grado de la escuela número 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja, año 2025.